Ahí estoy, vale, genial. Bueno, hermano, estaba yo un poco mosqueado, un poco esmolecido, porque hoy sabía que ya era el aniversario de A Mala Hostia, del programa de Nantes, y joder, pero por embargo cuando llegué aquí no había nadie. Y dice, hostia, qué raro, porque siempre que llego está el Levi, el rapaz del programa de antes, está todavía, bueno, está terminando y tal. Y nada, joder, que no estaba. Pero mira, tuve, ahora estoy metiéndome en el chat, ¿eh? Y se ve aquí, se ve que sí que estuvo en antes, hombre, sí que estuvo en antes. Lo que pasa que después no te voy a tener que marchar primero o cualquier historia o lo que fuera, ¿eh? Pero bueno, sí que tuvo, ya puedo estar tranquilo porque hubo mala hostia, ¿eh? Por cierto, que yo no lo pude escuchar porque, bueno, yo los jueves normalmente voy a cenar con los míos huevos, la mi mamá, y entonces no puedo estar sintiendo la radio, no puedo sentir la cuca. Mira, ahí anda alguien en el chat. ¡Ah, Lucía! ¿Qué tal? Oh, Marilu. Es que yo Marilu, cada día pones un nombre, la moza esta. Bueno, pero pues ponese todos los nombres que quiera, ¿eh? Hostia, mira, yo creo que pensáis que en el mío DNI tengo puesto anedónico miserable. ¿Qué va? Me he puesto otra cosa. Lo que pasa es que a mí se rima del escenario y dice, llámame anedónico miserable por aquí, y así no me llamo. A ver, no llegue exactamente, ya os lo conté más veces, pero bueno, repítome sin problema ninguno, que no llegue exactamente que me saliera de las narices y que decidiera, voy a ponerme este nombre, ¿qué tal? No sé por qué un día salió como si saliera yo solo, no, sin yo pretenderlo, no sé si me explico, simplemente surgió ese nombre, el anedónico miserable, y ahí quedó, una cosa curiosa, ¿no? Sigo como soy el personaje este, el anedónico miserable, tenía más de 4 añinos de historia. Igual tiene 4 años de edad nada más, porque ya os comenté más veces que no surgió exactamente cuando el programa. En Anedonia, cuido que entamó por allá por septiembre de 4 años, septiembre del 2007. Lo que pasa que de aquella todavía no lo presentaba yo, no lo presentaba el anedónico miserable. Presentaba otro que estaba metido en esta carcasa, otro software en este hardware, pero después ya empecé a presentarlo yo, empezó el anedónico miserable a presentar, y joder, ya son 4 añinos, 4 añinos a menos, joder, y el programa, yo creo, en el que, bueno, creo no, estoy seguro, y ya vos lo dije, pero vuelvo a repetirme sin problema, y el programa con el que más tiempo tuve en Radio Cucaracha, porque el programa más veterano de los que yo tengo participado son los capítulos prohibidos, que sigue emitiéndose 13 años después, me parece, 13 o 14 años ya, madre de Dios, muchos. Pero bueno, por los capítulos prohibidos ya pasó una cantidad de gente que no veas, y yo no creo que tuviera 4 años seguidos participando en los capítulos prohibidos, ¿eh? El que el más tiempo lleva, yo creo, sí, igual va a ser el rapaz que está ahora, Incio. Yo creo que Incio lleva el que más tiempo lleva dirigiendo, digamos, los capítulos prohibidos de Corentellado. Pero mucha otra gente que sigue estando en la emisora, mucha gente que también ya marchó de la emisora, otros que estamos aquí haciendo otros programas, formamos parte en el su momento de los capítulos prohibidos de Corintellado. Un nombre, por cierto, a quien presta el nombre de ese programa, bueno, pues que sepáis que el personaje que ideó ese nombre llena menos que el trovador, así que bien de vez en cuando a hacerme compañía aquí, a hablar conmigo por micro, que tiene un programa que dio una pena, porque ese programa ya terminó, el Trovar Club, y era un programa, yo creo, de lo mejor que se tiene hecho en esta emisora. No digo porque sea amigo mío, joder, porque ya sé, no, hostia, a mí parece que llegue de lo mejor que se hizo aquí. Ese otro de otro rapaz que también participó mucho en los capítulos, un programa que se llamaba, ya no lo hay desde muchos años, pero bueno, hubo lo se llamaba Les Noches Más Negras de Viu, programa de música jazz, y que lo hacía también un rapaz que colaboró también en los capítulos previos de Conentellado. El rapaz de Domingo de Ramos, que ya, madre de Dios, no sé cuánto tiempo hay que ya no se emite Domingo de Ramos. Sigue puesto una parrilla, pero el rapaz que lo fa no puede venir a hacerlo. Y bueno, pero quiero que siga ahí puesto una parrilla. Un ejemplo de, joder, de fidelidad a esta emisora de radio. El hecho de que haya mucha gente que tiene programa en la radio, pero también hay mucha gente que pertenezca a la radio sin tener programa en la radio. Este rapaz, por ejemplo, quiere seguir dando una parrilla, aunque no pueda hacer el programa. Pero hay mucha otra gente que no puede hacer el programa, ni está en la parrilla, pero que sigue formando parte de este colectivo, del colectivo de Radio Cuca. Yo creo que ya es uno de los motivos que las autoridades no pueden ver de nosotros, el hecho de que por un lado no tengamos ningún tipo de afán de algamar por huello económico, eso seguro que los tienes colocados, y lo que no entiende y que ya eso es gente que no participa, que no puede, bueno, que no participa, sí, bueno, hay algunos que incluso no pueden participar en nada y que están en la distancia, siguen colaborando, pues a lo mejor sencillamente económicamente, porque ya es de la única manera que pueden, y siguen aquí, no quieren desvincularse de la Cuca. Hay otra gente que bueno, que no hay ninguna actividad de radio, la nuestra actividad principal, pero que siguen haciendo cosas por la radio. Pero hay gente que mismo ni siquiera está en Uvieu, ni siquiera en Asturias, está muy lejos de aquí, e incluso Asina sigue participando en la radio. Tenemos muchos ejemplos de eso. Bueno, ahora mismo vienen a la cabeza dos ejemplos. Vienen a la cabeza el ejemplo de el pistolero maniego, que tuvo que emigrar para tierras vascongadas, y por embargo desde allí sigue siendo prácticamente el nuestro técnico informático. Sigue él llevando el tema de la emisión por internet, de la página web, de un montón de cosas, y llévalo desde allí, y no puedes vincularse de Radio Cuca, porque Radio Cuca y más que una radio, somos muchos, somos un colectivo, somos, yo soy un ansiolítico, tengo lo claro, y somos un ansiolítico y una forma de vivir. Está joder la hora del raposo, ahora vais a matarme porque no me acuerdo a qué hora se emite la hora del raposo, y mira que lo siento a veces, pero ¿sabéis desde dónde, de dónde fai el su programa el raposo? Que no lo sabéis. Bueno, pues el raposo fai el su programa nada menos que desde la India, Voy a ver, espera, voy a mirar a ver, porque si me meto en la página web de la radio, lógicamente digo yo que tendrá que salir el raposo en cuestión en la parrilla. Madre mía, ¿cuánto tiempo hay que no miro la parrilla de Radio Cuca? La que está en la web, digo, Hombre, también de verdad, a ver, no sé si se actualizó, Hasta hace no demasiado tiempo estaba en sin, ¿cómo se falla aquí para borrar aquí? Perdona, ahí es que estoy hablando solo, vale. Radio Cuca, ahí está, venga. Vamos entonces a entrar. Que digo yo que estaba en sin actualizar, porque el tema de la actualización, yo uno de esos que creo que nada más lo controlaba el pistolero maniego, y ya tiene las montes cosas que hacer como para arriba, tener que llevar la programación, aquí está, tener que llevar la parrilla. Pero creo que ahora aprendió también, programación, escuchadores, vale, pero parrilla, ¿dónde está la parrilla? Programación, aquí está. Y que joder, tengo que mirar a ver cuándo coño se emite el programa del raposo, Jueves, no, me he visto semanal, claro. Y es que pues veo lo de un mogollón de maneras, pues veo lo que si semanal, que si mensual, que si la de Dios. La hora del raposo, vale. Mira, cuando yo pensaba, no, sí, pero esto está en sin actualizar. Bueno, entonces no sé si exactamente y en este, sí, no, hay cosas en sin actualizar por aquí. Pues que supuestamente llegue los lunes a las 6 de la tarde, Los lunes a las 6 de la tarde. Pero bueno, si no llegue los lunes, sí, llegue los lunes a las 6 de la tarde. Bueno, pues que os decía yo que tenéis idea de dónde se fue ese programa a la hora del raposo, Los lunes a las 6 de la tarde, ¿Sabéis lo desde dónde se fue? Pues fue nada menos que desde la India. Sí, señor, desde la India. En el subcontinente indio, sí, la India, ese sitio que está en el sur de Asia, sí, sí, sí, pues fuese de allí. ¿Que por qué se fue desde allí? Bueno, pues porque el raposo está trabajando allí, y el raposo, como tanta otra gente que pasa o que tiene pasado por Radio Cuca, no quiere desvincularse de Radio Cuca, y el raposo quiere seguir haciendo su programa desde la India. Y allí está, allí está. Ahora vais a volver a pillarme en un renuncio, porque iba a decir pues desde qué ciudad de la India, pero ahora mismo no estoy seguro, creo que desde Bombay, pero no estoy seguro, y tú que también pues mirase por su blog. Hostia, pero espera, ¿cómo hay el blog de... Ay, perdóneme, la dirección del blog del raposo, no lo sé, que hay un blog que escribe desde allí, desde la India. Joder, oye, la hostia, No me sé qué día allí cuando emite, no me sé la ciudadana que está. Esto es un puto desastre. Pero bueno, oye, no pasa nada, Yo soy anedónico y miserable, y entonces puedo permitirme los errores. Otra vez diréis, ¿pero por qué se escuda este en la anedonia y en la miseria? Para decir que tiene errores, que tiene fallos de memoria, a ver, ya se escudo en la neuronia y en la miseria para decir que tiene fallos técnicos, que está mal todos los jueves con algún fallo técnico, y ahora escúdase en la anedonia y en la miseria para decirnos que no sabe desde qué ciudad está emitiendo el raposo todos los lunes el su programa. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Oye, si tuviera algún otro tipo de condición, pues echaría la culpa a esa condición, pero yo tengo la condición de anedónico y de miserable, y he hecho el sistema, joder. Yo creo que no pasa nada, ¿no? Que todo el mundo aprovecha para quitárseles culpas de alguna manera. Uy. Porque ya que al fin y al cabo el ser humano y así da, el ser humano responde muy bien a este refrán que hay por la mi zona, por la zona occidental. No sé si lo hay en más sitios, pero ay, perdón, que va a entrarme. Estoy notando unos picores en la nariz que supongo que son el precedente de un estornudo. Ay, no, pero no me bien. Ey, qué cosa. No, pues prestaríame a estornudar más que nada para sacar esta presión que, joder. Ay. Vale, ya se me pasó. Que decía yo, ay. A ver, decía yo que... joder, ¿qué estaba diciendo? Ah, que el ser humano, que yo muy, muy dado al refrán este que hay... que cuenten por lo menos por la mi zona, ese que dice que la culpa es solteira, la culpa es solteira, o sea que la culpa ya es soltera, o sea que vamos, que la culpa no la quiere nadie quiere casarse con la culpa, y si puedes echarla para otro lado, se echa sin problema. La culpa uno no la tiene nunca. Llevo muchas semanas a lo mejor hablando un poquillín de la miseria en la especie humana, y desgraciadamente me temo que voy a tener que seguir hablando por lo menos mientras tú el 2012, bueno, mientras tú el 2012 no, nada más hasta el 21 de aviento, nada, poco más de un año queda ya, poco más de un añín. Después se supone que ya sea porque nos caiga un meteorito y morramos todos, sea porque hay un reseteo y un cambio de mentalidad y volvemos nuestros buenos, sea por lo que sea, la miseria esta humana desaparecerá, y yo creo que todos seremos más joder, no sé, más guays con los demás. Hostia, no vamos a ser tan cabrones, y pero bueno, qué sé yo, llevo una esperanza, llevo una esperanza. También puede pasar todo lo contrario, que se desate una guerra mundial y que acabe con todo, porque ya sabéis lo que dijo aquel sabio, la tercera guerra mundial será con bombas nucleares, pero la cuarta seguro que llegue con piedras y palos, ¿no? O no llega sino la cita. Y era algo como, no sé con qué arma se va a luchar la tercera guerra mundial, pero en la cuarta seguro que llegue con piedras y palos. Algo así era. A ver, y también la anedonia y la miseria, que me faen un acordarme bien de los cites. ¿Será eso? Sí, a ver, sí, no sé, no tiene por qué no ser, ¿no? pues ahí está nuevamente moviendo la pelota Morevieta. Morevieta que la desea ahora para Urteneche. Urteneche con De Marcos a Urteneche. A Urteneche en la línea con los Braos, intentando meter un balón atrás. Va a correr para atrás a Javi Martínez. Y Javi Martínez que la va a sacar. Va a sacar el balón Javi Martínez, chugao. Intenta meter un balón ahí. Que bien marchando ahora nuevamente. Lo que dice el Mili. La caída está siguiente, ponte el balón donde quieran. Y ahí está el balón, intentaba lesionar para Martín. Cortó la pelota, cayó Martín Zagora, el público lo protege. Primero la montaña, el fondero, la talaya, en la espesura de la vía, es castana y en la mar. De los dos risos, la alegría, el silencio, el frío de los dos cuellos, restaurando el requén. Dime dónde la veis, nunca veo a columbrar. Y dime dónde existe la palabra libertad. Esa gran desconfía, de boca en boca todo el día, la palabra más soñada, del mundo la más soñada. La palabra más ausente que por mucho que lo intente, nunca topo quien al puente la jodía. Bueno, pues nada, ya estamos otra vez aquí, ya con el cantarín. Tenemos hoy una persona metida en el chat que ye nuevo, que no vine nunca por aquí. Ye un rapaz o rapaza, no sé, porque eso por el chat no se sabe, que se fa llamar Fide Granada. Pues muy buenas noches, Fide. Que decía yo, joder, tuve mientras el cantarín. Tú y yo escribiendo en el chat y tal, saludando y tal, y decía yo, joder, no me contesta nadie, esta peña no me fa ni puto caso. Bueno, esta peña no, él, porque y el único. Dice vos antes que estaba también Lucía, pero Lucía, ay, ahora metióse a alguien, porque Lucía marchara, marchara, pero no sé si ahora viene otra vez, porque ahora vuelvo a ver dos personas aparte de mí metíes en el chat. Que pone: hola Fide, soy Incio. Ah, hola Incio, ¿qué tal, hombre? Buenas noches. Estuve hablando de ti ahora y un momento, que tal vez, estaba yo hablando de los capítulos prohibidos, decía yo, joder, pues este rapaz lleva un tiempo ya, haciendo el programina, Y porque ya que decía yo que el programa más veterano de Radio Cuca son los capítulos prohibidos, por supuesto, pero que estaba yo diciendo que, a ver, que yo llevaba 4 años aquí, pero que también participaba en los capítulos prohibidos, lo que pasa que no echara yo 4 años en los capítulos. Yo creo que tú sí que llevas, más de 4 años haciendo los capítulos prohibidos de Corintellado. Bueno, obviamente, creo que llevas mucho más de 4 años, porque ya te ves haciéndolos ahí un mogollón de años y nunca no paraste de facelos, O sea, ya que buena cosa. Bueno, hablando de otra cocina, ¿pescanceaste vos de que, de que se me metió una emisión futbolera en la antena? Con lo que yo despotrico contra el fútbol, para mí pues normal que en el programa se mete una retransmisión de fútbol. Yo creo que era del Real Oviedo. Madre de Dios, increíble. Pero bueno, sabéis, a ver, que no fue cosa mía, Yo de mano, cuando puso el cantarín y empezó a salir lo del fútbol, digo yo, bueno, pues era parte del cantar, o mejor que también falen de fútbol o meten un cacho de retransmisión futbolera como de algún tipo de recurso estilístico, luego pescancíme de que no, ¿Sabéis lo que pasa? Ya que tenemos aquí un programa, el programa Zara en cuestión, que seguro que nos escuchasteis, nos sentisteis falar de él más de una vez, resulta que el programa que utilizamos para meter la música grabada, los programas en diferido, bueno, esta serie de cosas, y no sé por qué dende ahí unos semanas dai por soltar el solo, porque la cuestión es que cuando vienes aquí a hacer un programa en directo y está puesto, coño, pues apagueslo, y pones todo a hacer el tu programa, y cuando termines el tu programa, si no hay nadie que venga detrás, pues coyes y prendeslo otra vez, ¿no? Mira, así nada de fácil, pero lo que pasa allí, que no sé, de un tiempo a esta parte, aunque lo apagues, luego salta solo y ponse echa a andar. Entonces hay que cerrarlo del todo, y ahora tengo lo ya cerrado, pero joder, antes no lo tenía cerrado y salió ahí una retransmisión futbolística, que lo dicho, que a ver, en este programa que tanto es potrica contra el fútbol, no es normal que salga una retransmisión futbolística. Pido 2000 perdones, coño, pero de verdad, de que no fue cosa mía, fue también por la anécdota y por la miseria. Y bueno, hablando de otra cosa, ya ahora ya terminó la presentación, ya va media hora del programa, y puso un catering de mi madre, ya terminó la presentación de Anedonia de esta noche. No dijera todavía el nombre del programa, estoy yo por supuesto Anedonia y estoy yo por supuesto Radio Cuca. El nombre de la emisora sí lo dijera ya, y inevitable. Bueno, la historia de Yeke, a ver, yo los jueves, ya vos, eso sí que os lo comenté ya, antes de venir para acá, desde hay un tiempo, tengo la costumbre de ir a cenar a casa de los míos abuelos y la mi mamá. Y entonces, los jueves, casi el único día, no, casi no, seguro, el único día de la semana que veo un poco ya en la tele, porque yo suelo tener allí prendía la tele en la cocina. Ya vos comenté más veces que yo hay muchos años que no prendo la tele. También vos dije que no penséis que soy de algún tipo de mérito, porque yo tengo una pifia de la hostia en internet, y yo creo que cosas igual de basurillas les veo por internet que lo que se puede ver en la tele, o sea que no tengo ningún mérito por no ver la tele. Bueno, la cuestión es que, estando allí, pues la veo, y salió una noticia que me prestó, mogollón. Normalmente, a ver, todo lo que sale en la tele y puxarra, no tiene ningún interés, mesmo nos informativos, especialmente nos informativos, que el tiempo que estoy allí, pues bueno, cuadra el telediario. y normalmente, bueno, pues dicen una serie de babayaes que no tienen ningún interés. Los medios de comunicación ya sabéis que básicamente están ahí para idiotizar a la población, para contar una serie de mentiras, para repetirles mentiras todas las veces que sea necesario hasta que se conviertan en verdad. Y mentira, una mentira, valga la redundancia, nunca no se convierte en verdad. Lo que ocurre que sí que la gente puede llegar a creerla, aunque sea mentira. Esto dijo luego Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf Hitler, en el Tercer Reich. La gente despotrica mucho contra aquel periodo histórico y aquel sitio geográfico en concreto, contra el Tercer Reich alemán. Pero, por embargo, paren de usar las técnicas que ellos inventaron. Las técnicas de control de los medios y de adoctrinamiento de las masas a través de los medios, el primero que les practicó fue Goebbels. Y ahora, mira, que cómo se lleven. Cómo nos cuentan una cantidad de mentiras tremendas en los periódicos, en la radio, en la tele. La radio menos en Radio Cuca, menos en las radios libres. En las radios libres igual también se cuentan mentiras, pero no con la pretensión de convertirles en verdad ni de engañar a nadie, sino sencillamente a lo mejor porque creemos en esas mentiras que contamos. ¿Yo contaré de alguna mentira? Pudiera ser. Pero nunca va a ser conscientemente, eso que quede claro. Además, ya veis que yo siempre pongo la coletilla o el prefijo ese de creo, pienso, tal, porque yo no soy de los que creen tener la verdad. Entonces yo les cosas digo les que llegue la mi opinión, y que si tenéis acuerdo bien, y si no, oye, pues nada. Eso sí, también pues digo, si no tenéis acuerdo, no veo yo para qué coño estáis sintiendo este programa, Bueno, pues a lo mejor para arriba de mí. También puede ser. A mí no me molesta, no me ofende que la gente se escuche anedonia para descollonarse de la anedonia inconmensurable. Pues a mí parece bien, joder, estaría bueno, oye. Como decía también, no sé quién lo decía, pero que falen de uno, aunque falen mal, ¿no? Bueno, y esta recta fila de cosas, para decir que salió una noticia en el telediario que a mí abultóme muy prestosa, prestóme la de Dios. Bueno, pues salía una noticia en la que falaban de unos perros entrenados para detectar la hipoglucemia o la hiperglucemia, no sé cuál de las dos cosas y en la que tal, perdonadme los diabéticos por no saber exactamente cuál y el hueso problema, pero bueno, eso que llegan unos perros entrenados para por el olor del aliendo saber si esa persona tenía una subida de azúcar, subida o bajada, hipo, bueno, que no sé, joder, que no, ahora mismo no estoy seguro, creo que hiper lo que ellos pasa a los diabéticos, pero perdóneme, joder, fustigáisme si queréis virtualmente, porque aquí no me hagáis a fustigarme que de todo y otras cosas y tengo la puerta cerrada de llave, para que no podáis entrar a fustigarme, pero bueno, que de verdad que no lo sé, pero bueno, unos perros entrenados para polariendo ser quien a detectar el momento en el que una persona estaba a punto de sufrir un shock de esos, un ataque del tipo de los que tienen los diabéticos. Joder, pues increíble, ¿no? Falaba, por ejemplo, de un perro que estaba con un niño diabético, un niño al que los padres tenían cada dos horas que miráis el nivel de azúcar en sangre. Eso por el día, bueno, pero por la noche, pues parece ser muy molesto, porque hay que estar pendiente de ello, cada dos horas levantarse y mirar el azúcar al niño y toda la pesca. Bueno, pues ahora ya no tenía ese problema, porque el perro estaba allí con él, y en caso de que oliese el aliento típico de que estaba a punto de dar ese ataque, entonces ya graba, ya los despertaba y, joder, una pasada. También estaban entrenados, por lo visto, para llevarlos, en caso de diabéticos que vivieran solos y tal, para llevarlos rápidamente, en caso de ataque, llevarlos el medidor de azúcar y, bueno, increíble, de verdad, realmente increíble lo que llenen capaces los perrinos. También en la misma noticia salía un guajín con parálisis cerebral y como tenía un perrín que también lo ayudaba, ¿eh? Tenían en toda la casa, y era muy prestoso, tenían en toda la casa puesto un en cada puerta, ¿eh? En todos los pomos de las puertas tenían atado un cordel, y con ese cordel el perrín aprendiera a morderlo, tirar de él y así nada, abrir las puertas. De esa manera el niño, que costaba mucho trabajo abrir las puertas, desplazabas en una silla de ruedas y obviamente tenía muy mala movilidad y costaba un triunfo enorme abrir las puertas. Bueno, pues el perrín abría y iba siempre con él al yao, y cuando el niño se acercaba a una puerta, el perruco abría y la... ¿Yo qué queréis que os diga? A mí, joder, parecía una pasada, ¿eh? Una pasada. Salían también perros que ayudaban a niños a relacionarse, a niños con trastornos del desarrollo del espectro autista, ¿eh? A niños autistas, ayudábanlos a eso, a entamar contacto, a relacionarse. De esos ya conocía la experiencia, ya sabía que existían perros que ayudaban a los autistas. Perros, caballos, delfines, animales en general, animales no humanos, porque los humanos yo creo que somos de lo peor que puede uno imaginarse que exista en este planeta, ¿eh? Del reino animal somos realmente de lo peor, pero bueno, en fin, de los mamíferos seguro. Yo creo que cualquier mamífero, no sé, se os ocurre un mamífero que sea tan miserable como los seres humanos para la gente, para los miembros de la su propia especie, ¿eh? Sí, bueno, hay mamíferos que se maten entre ellos. Bueno, no sé si eso es tan malo como somos nosotros, para con nosotros, porque nosotros igual a veces no nos matamos, pero facémonos sufrir los unos a los otros. Estuve leyendo también va poco tiempo cosas sobre el bullying, eso que llaman el bullying, el acoso escolar. Cosas que realmente a mí, por lo menos, yo no sé si es que soy especialmente sensible o si son así las cosas, pero estaba leyendo cosas que me dejaban sin palabras, que me fallé y me cayera el alma a los pies. ¿Cómo se puede, joder, amargar la vida a una persona, a un niño? Sí, vale, que los demás niños dentro de lo que cabe son poco culpables, porque bueno, son niños al fin y al cabo, y qué sé yo, no sé, ponía a pensar si yo lo hiciera de alguna vez eso, o si yo lo sufriera incluso, las cosas que leía, pues que te den el yao, que no tengas amigos, que nadie quiera jugar contigo. Yo el cuarto me quedé en algún curso, pasóme, tuve periodos de esos de no tener amigos, de que la gente no quería estar conmigo. También es verdad, voy a acordarme ahora mismo de que mucha culpa de eso tenía una profesora que tuve en aquel momento, una profesora que, voy a decir su nombre, no sé si vive, si está muerta, si solo sé que no puedo esquecer la su cara ni el su nombre. Porque, a ver, no estoy, no llegué a estar traumatizado ni mucho menos, pero es una persona de esas que puede acabar con la vida de otro. Yo en quinto de la educación general básica, que se tienen 10 años, bueno, educación general básica, que ahora creo que se llama primaria, pero que existe también quinto de primaria y que tiene la misma edad. Bueno, pues en aquella edad, que digo yo en quinto, calla, en tercero, fue la primera vez que tuve yo a la pava aquella de profesora. Pues en tercero tienes todavía menos, 8 añinos, y se puede acabar con la vida de un rapaz a los 8 añinos, claro que sí. Puede manejarse mucho una persona. A ver, el profesorado tiene un poder muy grande sobre la vida futura de los de los alumnos que tienen a su cargo. Un poder muy grande, ¿no? A ver, por favor, que nadie los caeza, sobre todo los que se dediquen a temas de docencia, ¿no? Que tengan claro, yo lo primero que tienen que tener claro, que el profesor tiene un poder increíble, un poder equiparable a algún otro, pero no a muchos otros, no muchos otros elementos de él que conformen el ambiente de un niño. Demos cuenta que un niño, ¿cuántas horas está en clase todos los días? Creo que llenen de aquella, por ejemplo, 5. Ahora me parece que 5 también, pero bueno, 5, espera, 5 o más. 10, 11, 12. 3, 5, sí, creo que pásme que 5. Si no son 5, pues les que sea. Pero el caso llega de aquella, por lo menos, teníamos un profesor nada más. Con ese profesor, entonces estaremos 5 horas al día. Yo cuido que 5 horas al día, 20, 25 horas a la semana, son abondes como para que esa persona pueda tener influencia sobre otras, que no dejen de estar subordinadas a él, no dejen de estar al su cargo. Si tiene la misión de formar, de educar, también tiene una responsabilidad muy grande. Bueno, pues yo, resulta que en tercero tenía una profesora de nombre Elena Vergueiro Aragón. Fijáis pues que no me escaezo, mando huevos, yo que soy tan desmemoriado y que se me escaecen las cosas. Tengo ese nombre grabado en la cabeza. Tengo la su imagen grabada en la cabeza. Pues recuérdome, joder, mira, qué cosas recuerda uno. Manda narices, no tenía, o sea, ¿cuánto tiempo habría que no pensaba yo en esta mujer? No sé, pero mucho tiempo, la verdad que no soy acordarme de la última vez que pensé en aquella época, en aquella experiencia. Pero bueno, mira, ahora viéndose mal la cabeza, y a lo mejor precisamente estar en la radio, pues tiene un momento falladizo porque se te vengan a la cabeza, porque joder, tiene una posibilidad de contarlo, de, bueno, en fin, qué coño que sí, que apetece contarlo. Bueno, pues yo no voy a dejar de echarme flores porque no veo por qué, sería falsa modestia. Siempre fui un buen estudiante. Bueno, a lo mejor no exactamente un buen estudiante, porque yo no tengo claro que estudiar fuese una capacidad que yo tuviera hiperdesarrollada. A ver, estudiaba, yo creo que bien, respecto a la media, pero no a lo mejor tan bien como para los resultados que algamaba. Explícome. Yo siempre saqué muy buenas notas. A lo mejor tendría que decir que lo que realmente se me daba bien no era exactamente estudiar, y era sacar buenas notas. Porque yo nunca estudié mucho. Yo, la verdad, bueno, sí, atendía mucho en clase, entendía las cosas, a lo mejor les razonaba, qué sé yo. Tenía, bueno, una capacidad que me permitía, sin falta de empollar demasiado, pues, bueno, sacar unos buenos resultados. Acuérdome de fecho de muchas veces de estudiar mucho menos contra gente, y sacar mucha más nota. Yo recuerdo que conocí mucha gente, mismo en periodo ya universitario, mismo en periodo universitario conocí personas que chapaban mucho, más incluso que yo, pero que estudiaban, no sé, como loros, no lleguen quien a entender las cosas, a sociales, a establecer una lógica entre los elementos, y bueno, pues acababa yo sacando mejor nota que ellos, y a mí, no vos pensáis, que dolíame, porque yo decía, joder, pero ¿por qué? No, a ver, no me parece justo. Y bueno, pues intenté a veces a gente que eran amigos, decíos, joder, pues venga, estudia de esta manera, fue como yo, fue ese esquema, fue tal. Y no, decían, porque claro, venían de una determinada educación. Vuelta otra vez a decir que los profesores de infancia influyen mucho, venían de una educación a que yo sabiendo aprendido exclusivamente a chapar. a chapar como los loros al pie de la letra, ¿eh? Y no querían hacerlo de otra manera. Bueno, pues desgraciadamente siguieron sacando resultados peores que yo. Eso sí, por embargo, está claro que a mí no se me daba mal el mundo académico, aljamé buenos resultados, mientras que estas otras personas, ahora mismo estoy pensando en una en concreto, dabas ellos muy mal el mundo académico. Yo, bueno, pues eché 4 años en acabar la carrera y esta persona en la que estoy pensando ahora mismo echó 6, ¿eh? Y yo saqué una media de casi sobresaliente y esta persona sacó aprobado, ¿eh? Pero resulta, ¿eh?, que, bueno, yo pasé muchos años sin tener contacto con esa persona, pero cuando lo tuve, pues díxome, pues ¿a qué te dediques, jefa? Y yo digo, joder, pues a lo que buenamente puedo. Yo, una temporada estoy de mozo de almacén, otra temporada estoy de peón de la construcción, otra temporada estoy de limpiador, tal. Digo, ¿y tú? Y dice, no, yo desde que acabé tengo despacho propio. Digo, bueno, bien, ¿no? No, despacho propio ya era, te decía, yo desde que acabé estoy en un xeriátrico de terapeuta y tal. Bien. O sea que está claro, está perfectamente claro que no es lo mismo la competencia para aprender, la competencia para sacar unas buenas calificaciones, que la competencia para trabajar. Está claro que yo competencia para trabajar no tengo. Ellos sí la tienen, o ella en concreto, la persona esta, sí la tenía, ¿eh? Pese a venir, pues ya os digo, de una educación que posiblemente marcó la para convertirlo en una persona que tenía serias dificultades para estudiar. Todo esto venía a cuento de que los profesores que tenemos cuando somos pequeños pues influyen muy mucho en nosotros. Bueno, estaba hablando vos de la profesora que me tocó a mí en suerte o desgracia, yo diría en desgracia, en tercero de XEV, porque bueno, falé vos de que yo siempre fui buen estudiante y yo también era buen estudiante nos tiempos. Perdón, hay un segundín. Que yo ya era, bueno, relativamente buen estudiante ya cuando yo era muy pequeño, ¿no? En segundo de XEV, ya ves tú que notas se pueden sacar en segundo de XEV. Perdón, hay un segundín que voy a subir la música. Y ahora va a subir otra vez. Que ya incluso ya ves que veo que calificaciones se pueden sacar en segundo de XEV, pero bueno, en segundo de XEV yo que sé lo que valoran, pero el caso ya que a mí pusiéronme sobresaliente. Pero bueno, tenía yo un compañero que era el que en orden alfabético estaba justo delante de mí, que la verdad que era un trasto. Buen rapaz, yo llevábame bien con él. Pero ya era un trasto como la copa un pino, el chaval. La verdad, joder, de fecho, bueno, armables en clase, muy travieso. Hombre, seguramente lo que os digo, que guapamente, tuvo más éxito laboral que yo, porque yo éxito laboral no llegué mucho el que podemos decir que tuve o que estoy teniendo en la vida. Él, no sé, no lo vi más, pero casi tuve para apostar que para que salieran las cosas mejor que a mí, tampoco tuvo que hacer mucho. Bueno, pero este rapaz, ya os digo, como estudiante, un desastre. De hecho, la profe de segundo ya pusiera unas calificaciones pues muy bases. Hombre, de aquella, a ver, creo que calificar en plan de aprobado, notable, tal, no me acuerdo. Pero supongo que fadrían aquello de los PAs y los MNMs, los progrese adecuadamente y los necesita mejorar, que podían ir acompañados de signos máses o signos menos. Un poquillín como las calificaciones de las compañías de rating, la Standard & Poor's y la Fitch y estas cosas, que también pues fueron que si A más más, que si tal. Bueno, pues esto ya era un poquillín así, en vez de A, si era PA, pero podía ser PA más más, bueno, bien, ¿no? Bueno, pues este rapaz yo no sé qué tenía, pero debía tener NMs. Y entonces, la profesora aquella en cuestión, la Elena Vergueiro Aragón, lo siento, no se me escaece el nombre, me quedó, se me grabó en la cabeza. Bueno, pues la mujer aquella, cuando se puso a mirarles, oye, muy competente ella, cuidadín, que para organizar ella su curso, pues miraba primero el historial de los alumnos, cosa que me parece un poco innormal. Lo que ya no me parece tan normal, y que actuase en función de lo que ya venía. Y es decir, que ella no hacía tabla rasa con los niños, sino que actuaba en función de lo que ya ahí venía atrás, de los informes que llegaban de cursos anteriores. Pero no, tampoco ya que tuviera en consideración esos informes para llevar a cabo una mayor atención a los que tenían falta, o para centrarse más en los aspectos en los que a lo mejor y ponían que si el rapacín fallaba más. No, que va, no hay esas cosas. Sencillamente ya cogía aquel informe, aquel historial que tenía, y decía, bueno, pues este si lo hizo mal en segundo, este no vale para nada. Este si lo hizo bien, fijaos que estoy diciendo vos en segundo, siete añinos, a los 3 años de escolarizarse, que de aquella escolarizábamos a los 4, 4 y 5 preescolar, o sea, 6 ya era primero de XB, ya era un poco en serio, y 7, y ya estaba mirando lo de los 7 años, para tomar decisiones, y para tomar la decisión sencillamente de apartar a de algunos, de xuntarlos, literalmente, de xuntarlos en una esquina, para que no molestaren. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en el mío caso confundióse. Ya os digo, yo tenía unos informes muy buenos de segundo de XB, pero en el mío caso confundióse, y confundíme con ese rapaz que estaba yo mío en la lista, pero que ya era un puto desastre para temas académicos. Y entonces pues decidí desde el primer día que yo estaba en el montón de los vagos y los torpes, y entonces púsome al fondo de la clase, que a mí me costaba escuchar. Bueno, a mí y a los demás, porque los demás que ponía al fondo, porque no penséis que se esmolecía, no se esmolecía lo más mínimo. Esta mujer daba clase para los que ya consideraba los aptos, ya a priori, no a posteriori. En fin, la cuestión ya que a mí ponía allí, preguntándome, acuérdome, joder, manda huevos, gente, cosas tengo grabadas en la mente. Acuérdome una vez, que bueno, estábamos en una clase que de aquella, ahora llámese de otra manera, de aquella llamábase Ciencias Naturales, y en Ciencias Naturales estábamos estudiando los músculos principales y los huesos principales. Y bueno, pues nada, a mí ya os digo, yo siempre se me dio relativamente bien aprenderles cosas, y bueno, aprendíles. La cuestión es que aprendíles. Y bueno, yo aprendí los huesos, aprendí los músculos y tal. Y entonces, al día siguiente, ella púsose a preguntar la lección. Y bueno, dijo, a ver, venga, tú, a ver, la lección. Y bueno, yo acuérdome que levantéme y dije, pero, porque yo decía, los huesos o los músculos, a ver qué quiere esta sentir primero. Y pues yo me decía, pero bueno, ¿cuál? ¿La de tal? ¡Ah, no lo sabes! ¡Venga, otro! Y bueno, pues dijome así. Y yo siempre tuve la suerte, porque fue realmente una suerte, que la mi mamá, de que la mi mamá siempre se preocupara mucho por la mi carrera, entre comillas, académica, es decir, por la mi educación, por mi proceso educativo. Y entonces iba muy a menudo a hablar con la profesora. Y la primera vez que fue a hablar con ella, bueno, pues vino con un cabreo tremendo, porque me dijo, ya tú allí, vaya, díxome que estás muy vago, que no haces nada, que no sé qué, y he hecho un broncón. Pero, lo dicho, la mi mamá siempre se esmoreció mucho, y entonces ella vio, yo, mira, de eso sí que no me acuerdo, pero cuéntamelo ella más una vez, que yo siempre fuera contento al cole, y levantábame seguida por la mañana, iba contento para allá y tal, y que de repente pasé a que no, ¿eh? A que no, que yo no quería ir al colegio, no quería ir a la escuela, iba de mala gana, estaba preocupado, y entonces les dije, oye, esto no era normal, ¿eh? Esto no era absoluto normal. Y bueno, pues fue más a menudo y tal, y ese día el día este de la lección que vos dijo que supuestamente no me sabía según la profesora, pues también fue allá, casualmente el mismo día, esa tarde, eso sí lo recuerdo. Y bueno, la profesora empezó a espotricar, a decir no sé qué y tal, y entre otras cosas dijo, y además hoy no se supo la lección. Y yo dije, sí, claro que me sabía la lección, y empecé de retafira a decirla entera. Oye, la mujer empezó a ponerse colorada, pero colorado de una manera muy, muy curioso, ¿eh? Porque fue muy, joder, yo cuando dicen la expresión de ponerse colorado, bueno, la gente, ya, a ver, yo creo que es un poco metafórica, porque bueno, sí, a las personas puede salirse ellos un poco, o salirse ellos mostrar los colores o tal, pero en ese caso fue de repente empezar a ponerse como un tomate. qué bueno fue. Pues dijo, pero bueno, si eso, ¿por qué no me la dijiste por la mañana? Y yo dije, la verdad, dije, pues porque no me dejaste. Enseguida ya me mandaste callar y preguntaste a otro, ¿eh? Manda huevos. Y entonces empezó mi madre, oye, es que a mí me extrañaba, tal, porque el año pasado pusieron y sobresaliente, y dice ella, ¡ah! De eso nada, mentira, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque yo mentira, porque mire. Y fue ella muy chula, acuérdome perfectamente de la sonrisa de zorra que tenía en la cara, en el focico, cuando fue pa el archivador, sacó una cartilla de informes del curso anterior, y dijo, y mire usted que... No, espera, no fue así, ya me acuerdo. Perdone, olvidé, es que hacía lo anterior. Sí me acuerdo que mi madre dijo y eso de que... sí. Bueno, pues ya sí, coño, perdona. Vuelvo a retomar. No es que hacéis solo que decís, recordadlo. Bueno, mi madre dijo eso de, no, se sacó sobresaliente el año pasado y tal. Y dice la otra, no, mentira, sacó unas notas malísimas y no sé qué. Y decía mi madre, pero no, que no es verdad, que no sé qué. Sí, porque no sé cuánto. Bueno, la historia ya que acabó. Y entonces al día siguiente, o a los varios días, no sé, la muy zorra, porque, ay, fastidia me llama la sina, porque no tengo nada contra esos animalinos, contra los raposos, son muy simpáticos. Tenemos aquí a un raposo también haciendo programa, los yunes a las 6. Bueno, pues, ¿cómo la puedo llamar? ¿La indeseable, la malnacida? Sí, mira, son dos insultos que a mí présteme especialmente, porque cuido que son una manera de no utilizar ningún tipo de insulto que pueda ofender a otras personas. Un indeseable, sí, muy gráfico, y un mal nacido también, y una persona que ojalá no hubiera nacido. Bueno, pues la cuestión es que la indeseable y la mal nacida, hasta un día que me riñó, como tantos, y hubo una cosa que yo recuerdo que me dolió mucho. Me dolió mucho, uno, porque bueno, la decía para que, lógicamente, para hacerme daño, y también para que toda la gente lo sintiera, sin venir a cuánto, riñóme por cualquier cosa, no me acuerdo qué era, si cállate o algo así, y dice que además, dice a tu madre que sacaste un sobresaliente y no es verdad, y a mí solo al cuarto me quedó lime mucho, porque sí, hostia, porque yo sabía que sí lo sacara, y sabía que la mi mamá no decía ninguna mentira, pero también por fortuna, la mi mamá también me doliera que dijera que el año pasado, que dijera la mujer aquella que el año anterior que yo sacara males notes, entonces otro día volvió para allá, llevó la cartilla de notes del año pasado, y enseñóla, dice, mire usted lo que pone aquí, y la mujer, que pensáis que que rectificó tal, dice, no, oh, no, no, no, no, de eso nada, porque mira lo que hay aquí. Entonces sacó, y ahora sí me acuerdo perfectamente de la sonrisa de indeseable malnacida, la sonrisa asquerosa, cuando sacó del archivador el papel con el informe del año anterior y enseñó el otro contenta a mi mamá. Dijo, pues mire, mira lo que pone aquí, mira lo que pone aquí, todo necesita mejorar y no sé qué mal, y no sé qué mal comportamiento y tal. Y acuérdome también de la cara de mi mamá cuando dijo, ya, pero ya que el mío fiero no se llama Ramón. Y entonces acuérdome otra vez de cómo la mujer empezó a ponerse colorada. ¡Ay, que me confundí! Y en ese momento también me acuerdo de la mi mamá diciendo, bueno, ¿qué importa que se confundiera? ¿Qué importa que se confundiera? Que llegue, atienda a los niños en función de lo que hicieron el año pasado y no en función de lo que faen. No, bueno, llegue. Cago la puñeta, cago la cabrona esta. Luego a partir de aquel día todo lleno en todo lleno en buenas clares y me ponía delante y, cabrona. Eso sí, acuérdome una vez que contaba esta historia de mi papá. Ya pues dije muchas veces que mi papá, que ya murió, que yo no tuve mucho trato con él, pero sí me acuerdo de una cosa muy buena que yo a veces ahora también veo en mí. El hecho de siempre buscar la, tratar de ver la parte buena en las demás personas. Seguramente ya os conté aquella vez que siendo yo muy pequeño, vino un prove pidiendo limosna y el mi papá dio hila. Y yo dije, bueno, pues lo típico que yo escuchaba en casa, que decían en la tele. Decía, pues ahora diste y perres, ya a lo mejor gástalo en vino. Y mi papá sencillamente dijo, bueno, pues lo mejor no. La verdad que, bueno. Y en este caso, cuando contaba esta cosa, decía él, bueno, pues la mujer esta vio el su error y rectificó. Bueno, yo en este caso ya no estoy tan de... Espera, ¿si fue mi papá o fue un mozo que tiene la... Bueno, qué sé yo, hay tantos años que no me acuerdo. Pero bueno, que de aquí me ha dicho eso de que a lo mejor rectificó. No estuve tan de acuerdo. No estuve tan de acuerdo porque además la mujer guardóse una en la manga, como una pequeña venganza. Bueno, pues ya no tenía otro remedio que ponerme peas. Porque joder, yo sabía las cosas, tenía que ponerme peas, progresa adecuadamente, claro que progresaba adecuadamente, hostia, claro que sí, joder. Pero entonces aprovechaba el dibujo como ya era una materia, era que, bueno, al fin y al cabo, la evaluación ya muy subjetiva, pues se dedicaba a ponerme NMs, necesita mejorar, pero ahí sí fui yo un poco tal. Y una vez que hubo un concurso, no me acuerdo de quién organizaba el concurso de dibujo, pero bueno, que ya era el tipo de concurso, que ya era especialmente para niños, para escolinos, y contáronoslo en clase. Y entonces yo presentéme, y bueno, pues dieronme un premio. Un premio, bueno, había miles y miles de concursantes, y yo quedé entre los 50 primeros, y era una cosa así. No gané el premio ni mucho menos, pero bueno, fui de los premios. Y entonces yo reconozco que fui malo, fui malo, porque fue con toda la maldad del mundo y con toda la mala idea. Fui para allá y díselo, profe, ¿sabe usted que me pusieron entre los 50 primeros en el concurso de dibujo? Y ella dijo, ah, sí, y entonces, digo, nada, sí, bueno, pasóme más veces, el verano este pasado, uno que hacía en la feria muestras, que de segundo, y no sé qué, y otro más, que dice, ay, ¿y por qué en clase no te esfuerzas y dibujas mejor? Y yo dije, acuérdome perfectamente, yo dije, no, yo fago lo igual que lo fago en clase, oye, para la siguiente evaluación, los NMs tachados con tipes y puesto PA, toma collones, cago la mar. Ay, asquerosa, acuérdame mucho de ella. acuérdome mucho de ella, de la asquerosa esta. En fin, paqueo. Uy, espera, acabo de hacer una cosa que yo creo que sale o no sale. No, no sale, no sale. No, quería yo reproducir una canción nunca. Quería yo, joder, que bien. Ahora suena, ahora suena. Cago la mar. Qué mal que. Oye, aparte de todo, qué mal quedó. No me os parece. En fin. Bueno, pues aquí seguimos en Andalucía. Este jueves, día 8 de aviento del año 2011. Día de la Inmaculada Concepción. O ponía, ¿quién era? El que ponía en internet las cosas, como a ver si hoy el día de la Concepción y el nacimiento de Cristo, supongo que llegue el día 25, a ver, no cuadran las fechas. No, no, pero bueno. Que yo tomo metafórico, joder, también, bueno, digo yo que será metafórico, porque si no, efectivamente, nunca hacen las fechas, 12 meses de gestación, pues oye, como que son demasiados, ¿no? Dito que a mí también llamóme siempre la atención el hecho de que el día del nacimiento de Cristo fuera supuestamente el día 25 de Adviento, y por embargo el día de Reyes, de la visita de los Reyes, fuera el 6 de Xineru. Porque decía yo, hostia, pero entonces que tuvieron el portal en el pesebre, y allí tirados, tuvieron el guaje tirando el pesebre desde el día 25 de Adviento hasta el día 6 de Xineru, 10 días allí. Pero bueno, ¿qué tipo de convalecencia y esa? qué sé yo, pues la iglesia sabrá cómo ya la cuestión esta, ¿eh? Bueno, llevamos hoy nada más una hora y 10 minutos de programa, pero bueno, hoy igual me parece a mí que puedo ir acabando ya, ¿eh? No sé, no tengo yo especialmente así muchas más cosas que contar. Hombre, puedo dedicarme a estar aquí poniendo cantarinos, eso también pudiera ser, pudiera ser, sí, no sé. ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, ¿qué coño me pregunté si os parece? Resulta que hoy no tengo a nadie en el chat. También aquí Incio y el Fide Granada, estoy hablando de sus cosas. Y la de Machete, yo creo que dice, hostia, no me meto, que hay una conversación ya en marcha. Sé que tuvo Lucía, pero bueno, que ya no está ahí un pedazo, marchó. Esa mujer falla mucho el ordenador, el portátil, entonces es igual, por eso desapareció. Sé que también tuvo Nécar. Preguntábame una cosa, no pude contestar en ese momento y ahora pues ya marchó. Joder, pues vaya por Dios. Bueno, sí, iba a saludar a ver si estaba sintiéndome. Bueno, igual está sintiendo. No, igual no. No, porque hay nada más. No, ahora pon 4 conectados, 4 enchufados al www.radiocuncan.org. Pues no sé yo si será esa Nécar. Preguntadme si hay algo que celebrar. No hay nada que celebrar, o por lo menos no hay que celebrar eso que yo supongo que tú preguntes si hay que celebrar. No, eso en concreto no hay que celebrarlo, ¿eh? Habrá que celebrarlo de algún día, ¿de cuándo? Pero bueno, espero, igual no queda tiempo, porque ya os digo que como queda poco y más de un año para que todo termine, pues a lo mejor no hay que celebrar eso. Como mucho, habrá que celebrar que todo se acabe de una puñetera vez. Eso sí, igual va a haber que celebrarlo. Oye, igual el día 20, que ya os dije, el último programa de Radio Cuca, si el día 21 acaba el mundo, el último programa de Radio Cuca y el mío, y Anedonia. Porque el día 20, también tú del año que viene, y es jueves, ¿eh? O sea que si no cambia en todo el año que queda la hora de emisión, que no creo, porque no cambió en 4 años, supongo que no, bueno, sí, en 4 años cambió, antes ya era de 10 a 11 y ahora ya es de 10 a 12, tengo reservado, ¿eh? Otra cosa, y que hay a veces que marcho primero, marcho más tarde, y por ejemplo son las 11 y cuarto y bueno, yo pienso que hoy no voy a aguantar mucho más, porque bueno, no sé, tengo yo hoy mucha gana. Va a ser, y me cago en Dios, va a ser una cosa y joderíame que fuera, porque entonces es que me enganché a algo, tengo una necesidad creada de esas, ¿eh? Igual va a ser porque últimamente, de un tiempo a esta parte, a mí préstame mucho hacer el programa interactivo, hacer el programa en interacción con la gente que tengo en el chat, que tengo metido en el chat. Claro, en este caso, pues no tengo a los sintientes habituales metidos en el chat, y a lo mejor yo por eso que digo yo, va, pues total, para que no tea la gente aquí, no sigo, ¿eh? Ya dije todo lo que tengo que decir y va. Joder, pues joderíame, porque a mí supone que me presta hacer radio sencillamente por hacerla, no porque nadie de la sienta, ¿no? También es verdad que a lo mejor sencillamente me metí en una dinámica de hacerlo de esa manera, y entonces de esa manera allí como me presta hacerlo ahora, o también es posible, a ver, también vamos a ser serios. Yo mientras hasta habrá ¿cuánto? 6 meses, algo más, igual un año ya, este programa ya era de una hora y siempre me fui abondo para decir todo lo que quise en una hora de programa. Ahora ya llevo, ahora mismo ya llevo una hora y cuarto de programa grabado. Joder, pues también puede ser, mira, pues que ahora me preste seguir dedicando una hora a dar la parpayuela como hacían antes y después el resto del tiempo pues a lo mejor lo empleo en hablar con la gente que tengo en el chat, con los chateros. Pues puede ser eso también. Entonces eso, y como no tengo chateros, pues a lo mejor por eso ya tengo abondo, ¿eh? ¿Podrá ser ese motivo? Pues bueno, no es difícil que sea así, ¿no? Porque la verdad que los seres humanos, y no sé si el resto de los organismos responderán igual, acostumbrámonos muy deprisa a las cosas buenas, ¿eh? Como decía una amiga mía, y dice mucha gente, que de lo pasar de lo malo a lo bueno, y es muy fácil, acostumbras uno enseguida. Ahora, pasar de lo bueno a lo malo cuesta más trabajo. Entonces, pasar de lo malo a lo bueno no deja de ser el que de repente haya muchos sintientes metidos en el chat. Oye, gústame este concepto, el de sintiente, ¿eh? Claro, porque mira, tiene gracia, porque la cuestión es que normalmente al que está sintiendo la radio, díselo, llámaselo el oyente, ¿eh? Los oyentes son los que sientan la radio, pero hay por ahí de algunos que prefieren decir escuchantes, ¿eh? Porque la verdad que el término escuchar implica una relación más activa de lo que implica en sí más el término oír y pasivo, pero el término escuchar y activo. Entonces prefieren decir escuchantes. Escuchar en asturiano, ya veis que falo medio asturiano, si no falo asturiano de todo, no falo asturiano de todo, falo medio asturiano. Escuchar es un verbo que no existe, o si existe no se emplea. Emplease sentir, cosa que a mí presta mucho más ese término, el término sentir, que el término escuchar, porque el término sentir úsase al mismo tiempo en este idioma, en el asturiano, úsase para pa sentir como en castellano, o sea, para notar, para tener sentimientos o sensaciones. Hostia, mira qué cosa, claro, y en castellano también, o sea, sepa para sensaciones y para sentimientos. Sensación física y sentimiento emocional, sí, es verdad, y en asturiano también se usa para esas dos cosas, pero además úsase como sinónimo de lo que sería en castellano escuchar. Y presta, porque, joder, al fin y al cabo, y ainda más activo que escuchar, sentir, ¿eh? No os parece, joder, pues a mí me presta este término. De aquí en adelante me parece a mí que la gente que sienta anedonia van a ser los sintientes, ¿eh? Sí, yo creo que ya quedé con ese término. Ese término me gusta, van a ser los sintientes. Mira, y fue gracia porque el término este de sintiente usas en una serie de novelas del escritor este de ciencia ficción, de Frank Herbert. Frank Herbert es el mayor éxito que algamó, porque ya está muerto, fue Dune, toda la serie de Dune. Que bueno, que queréis que os diga, para mí no es a lo mejor de Frank Herbert. Al menos de lo que yo tengo leído, no es lo que... Yo muy buena, ¿eh? Yo muy buena esa, la serie de Dune. Pero tampoco es la que yo prefiero. Acuérdame que tienen unos que tampoco son... Bueno, joder, estoy poniéndolo como la mierda, tío. Me iba a decir, Dune no es lo mejor. Tienen otros que, bueno, no son especialmente tal. Bueno, vamos a empezar por lo que me gustó mucho. Hay una novela que se llama, traducida al castellano, que como yo la leí, Los ojos de Heisenberg, que esa gustóme mucho, mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho, de verdad. Y hay otra que leí que se llama Estrella flagelada, también la versión en castellano, que ya la que vos decía que pertenece a un, por lo que pone ahí na guarda, que pertenece a un ciclo de noveles que luego entraré, me parece que son más dos o tres noveles que pertenecen al ciclo que se llamó El Universo Sintiente. Y entonces ahora pienso yo, digo, joder, pues yo también voy a llamar a los que sienten en Estonia, voy a llamarlos los sintientes, ¿eh? Los mis sintientes. Hombre, en ese caso no podría ser. A ver, esa ya la... No sé, tengo que investigar a ver cuál es el nombre original en inglés. Lo del universo sintiente y la torna al castellano. Al asturiano no sería adecuado, a lo mejor... Tendría que ser el universo, porque a ver, el colon de sintiente que referirse a porque son unas noveles plagadas de extraterrestres, de organismos diferentes a los humanos y tal, y bueno, fala de todos ellos en general como los sintientes, ¿eh? Los seres sintientes, los seres que sienten en el sentido de, supongo que tienen sensaciones o como mucho de que tienen sentimientos. Si llega de sensaciones nada más, pues igual la torna apropiada para el asturiano, ¿qué sería? El universo notante, no sé, o el universo que nota, o los seres que noten, no sé, pero el sintiente, los seres sintientes igual queda un poco, porque ya os digo, como lo de sentir está tan vencellado a lo que sería escuchar, qué cosa, qué manera de engodellarme yo solo, Nah, pero pásalo muy bien. ¿Veis? Para eso está este programa, cago en la mar. Tengo que repescanciarme yo, Volver a darme cuenta de que yo no estoy aquí ni para hablar con los chateros, aunque me presten mucho, No es mi objetivo principal. No estoy para hablar con los chateros, no estoy para otra cosa, estoy para hablar yo, para decirles cosas que se me ocurren. Joder, como mola, Sí, la verdad que presta, oye, este momento de resintiencia. Yo sí que soy un sintiente, yo estoy sintiendo ahora otra vez el todas las sensaciones, emociones y tal. Me ponemos un cantarín, caña. A ver, ¿cuál vos ponemos? Mira, si fuera cualquier otra semana, pues ahora preguntaba a la gente que tuviera el chat, pero como los que tenía también hablando entre ellos dos y marcharon por un privó, ya no están aquí, pues entonces les voy a poner la que a mí me parezca. Hoy tengo la de Dios. Hoy debía ser que ya venía yo con la idea de que a lo mejor no era yo quien a o no tenía mucha gana de hablar o qué sé yo, y por eso traía mogollón de cantarinos. Y hoy ya había terminado con eso de... Yo he pedido terminar ahí dos sermanes, con la costumbre esta que he tenido últimamente de poner una noche nada más cantarinos del mismo artista, Bueno, pues eso ya habrá como dos sermanes. Volví yo a dedicar yo un programa a peticionarme poner punk británico, eso que llamen hoy, punk británico de principios de los 80. Y puse de varios grupos. También es verdad que, bueno, siempre podía decirse, bueno, no era del mismo grupo, pero ya era el mismo estilo. Bueno, al fin y al cabo, eso ya lo hicieron más veces, porque habrá también, como otros hermanos, dediqué un programa musicalmente falando a unos discos que se titulaban Jazz and 70s, Jazz and 80s, que ya eran versiones de cantarinos de los años 70 y de los años 80, fechos con estilo de jazz. Entonces, bueno, pues ahí también tampoco no ponía yo el mismo grupo, porque cada uno era de un grupo diferente, pero bueno, pertenecían por lo menos al mismo disco. Bueno, en este caso en absoluto. Traigo un avistamiento aquí de la hostia, que si hardcore, que si punk, que si heavy, incluso heavy, ya ves, yo que siempre es potrico contra el heavy, traigo heavies y todo también, y ska, incluso ska traigo, joder, y la hostia, bueno, es que ya lo viste, es que ya puse una, llevo puestas, a ver, hoy que llevo puesto, bueno, aparte de la sintonía, Disvisus Cabaret, ya sabéis, el cantar este que grabó de algún tipo de friki después de leer las partituras que aparecen en uno de los capítulos del cómic V de Vendetta, no me canso de decir, el cómic, no la peli. El cómic lleva una de las mejores cosas que hizo la humanidad en todos esos miles de años de o millón de años de historia, ¿eh? Pero la película lleva una puta mierda. Así no os lo digo. Y si sois de los que la peli os prestó, facéis el favor de leer el cómic. Facéis el favor de leer el cómic, porque en el momento que leáis el cómic diréis, vaya puta mierda de peli. Si no tiene relación ninguna con lo que se supone que sale en el cómic este, que está basada en el cómic, no está basada, el cómic está totalmente tergiversado, ¿eh? Incluso los valores que defiende el cómic están tergiversados de la película chunga esa que hicieron los cochosos, y que mira que me gustaban a mí, ¿eh? Porque yo viera la trilogía de Matrix y quedara alucinado, enamorado de esa trilogía. Después también vi la peli que hicieron en antes, la de Lazos Ardientes, y también me moló mogollón esa peli, y bueno, y fue en esa mierda tipo de Vendetta, joder. Al cuerpo me hostia cuando fui a verla. Ya lo conté aquí, pero ya que tengo que contarlo otra vez. Hostia, yo con una ilusión. Digo, me cago en 10, una peli de V de Vendetta con lo que me mola a mí, ¿eh? Ese cómic, encima la fan los Wachowski, que son los que hicieron Matrix, vaya pasada, esto va a ser una gozada. Y entonces yo, en cuanto la estrenaron, fui para el cine. Hostia, que yo casi nunca voy al cine, ¿eh? Pero ojo, ese día, bueno, fui con una ilusión tremenda. Bueno, según la iba viendo, iban cayéndoseme las ilusiones. Y iban cayéndoseme hasta tal punto que la persona con la que yo iba ese día, con la que yo fui ese día al cine, al terminar y prender las luces, bueno, miró para mí con una sonrisa en la cara diciendo, ¡qué guay, eh! Y yo lo único que me salió a decir fue, ¡vaya mierda! ¡Madre de Dios! Sí, es verdad. ¿Qué digo yo? Y esa peli salió antes de que yo empecé a usar de sintonía este tema. Igual sí, ¿eh? Igual sí, porque la persona con la que yo fui, no creo que fuera yo al cine con ella después de hacer este programa, no siendo que fueran los dos primeros meses, que todavía me parece a mí que no ponía al cantar este de sintonía, y era cuando todavía no tenía clara la sintonía y ponía un día una y otro día otra. Bueno, el caso es que ya puse esa. Punxi la primera, la palabra libertad, de la Tarrancha, un grupo que me presta mucho, un grupo de aquí, un grupo asturiano, que tiene un par de discos de ska y reggae, muy prestosos, a mí gustan mucho, yo creo que, bueno, ska en asturiano lo que hay, porque hay unos que se llaman ska mala, la red que dicen que fan ska, yo, ¿qué queréis que os diga? No llamaría exactamente ska eso que fan se siente. Tampoco no me molesté en sentirlos mucho, que yo creo que sentí un par de cantarinos de ellos y ya vi que no me atraía en absoluto. Bueno, vamos a ver qué más cosas tengo por aquí. Esa puzzle, ¿y qué más puzzle? Ah, puse vos a Strawberry Hardcore, La Vida No Me Contrata. Que esa ya la punxera más veces, pero yo que llegué a un cantar que me presta mucho, no me canso de ponerla, seguramente la vais a sentir mucho más. De hecho, los demás que tengo muchas de ellas, pues ya traes la de Jan de Llena, que ya también un ska en asturiano, un grupo de ska, y la cocha propinde, que habitualmente fa en música así más folk, más tal, pero bueno, que de ellos un ska muy muy guapo. ¿Y qué más traigo? ¡Ay, a los Platero y tú! Un abecedario sin letras. Esa no la puse nunca. De Platero y tú puse la de Roce de tu Cuerpo muchas veces. Esa más de una vez. Tengo yo audiencia, tengo sintientes que yo guste y cantar. Y yo, como en el fondo soy bueno, pues oye, en fin, pongo yo el cantar. Tengo esta que os decía yo, que yo me dio heavy, sino un heavy del todo. El grupo ya era heavy, depende de heavy, pero bueno, a mí gusta, o sea que no debe ser tan heavy. A Caro Cruz de los Ángeles del Infierno. Gustaban a mí los Ángeles del Infierno, manda huevos, pese a que supuestamente a mí no me gusta el heavy, pero bueno, Ángeles del Infierno y qué sé yo, a mí gustaban. ¿Y qué más tengo por aquí? Bueno, una de Def Con Dos, que también la puse aquí varias veces, la de Que No Te Cojan, Que No Te Cojan. Y otra, un día de estos tengo que hacer otro programa de estos de cantarinos por esto de coma, porque hay muchos años, Fícelo ya, digo yo, bueno, que queden registrados aquí los cantares que me tienen que poner si me quedo en coma y quieren que me despierta, ¿eh? falaba de cómo los cantarinos podían servir, o había algunos médicos que decían que eran útiles en determinados estados de coma para inducir el despertar y tal. Y entonces les dije, hostia, pues yo voy a poner los cambios de despierto, una serie de temas que me gustaban mucho. Lo que pasa es que fueron pasando los años y yo creo que ahora hay otros que no llegue que sustituyan a esos, pero ya que habría que sumarlos a esos. Uno de ellos sería este, el que no te cojan de Defcon 2. ¿Qué más tengo por ahí? Hostia, claro, tengo un par de scas, pero que son que me tienen fascinado. Esos no sé si serían para despertarme en un estado de coma, porque más bien serían para subirme al paraíso, para tener un estado de meditación. Bueno, uno de ellos es de Desorden Público, ya sabéis, supuestamente el mío grupo favorito, que si hay que escoger uno, pues yo escogía Desorden Público, más que nada porque, mira, yo creo que ya era la única banda de la que me sé todos los cantarinos, bueno, espera, de Legales también, que eso sí, la única banda de la que hice una entrevista al cantante para ponerla aquí en la radio. Eso sí es verdad. La de Con Miserable, ese día hice yo una entrevista al cantante de Sordo en Público. Que me hizo especial ilusión porque son un grupo que no son de aquí, son del otro lado del charco y tocaron en Torrelavega, ya veis, bien cerquina. Así que fui yo, cogí, fui para allá, hice yo una entrevista, tal, puse en la cuca, bueno, tremendo, tremendo. Pues hay una canción, un cantar que se llama Pegajoso, que ya puse también muchas veces aquí porque es muy guapo y bueno, pues tengo la aquí también. También traigo a los Speedball. Speedball son unos japoneses que también fan ska, de los que nada más tengo este cantarín, y de los que por más que busqué no fui a encontrar más. Este saqué lo de un recopilatorio de ska japonés que se llama Skamikaze. Y a ver, una cosa ya que tengan un cantar en ese recopilatorio, pero yo ya que creo, o sea, cuido, estoy absolutamente convencido de que tienen que tener algún LP de alguna cosa, porque y increíblemente bueno este cantar, que una puta pasada. Mira, ya tan increíblemente pasada que voy a ponerlo inmediatamente, porque yo creo que solo de hablar de él, ya me estoy empezando a decir, joder, necesito sentirlo. Bueno, pues espero que vos preste a todos. Oye, que si ya estáis de sentir anedonia, porque una cosa ya que estos dos chateros que tengo, que son las dos personas que están sintiendo anedonia a través del www.radiocuca.org, pero bueno, puede haber muchas más personas sintiendo anedonia a través del 107.3 de la frecuencia modulada, que pese a los esfuerzos de la Inspección General de la Inspección Regional de Telecomunicaciones sigue en emisión, y seguirá mientras mucho tiempo, porque vamos a pelear para que sea ella. Dentro de poco va a haber un pedazo maratón que vais a flipar, pero ya os tendremos informados. Ahora sentí estos japoneses, sentí la voz de Matsu, sentí la música de los Speedball cantando Suna Tosoku Kusuri. ¿Qué mola presto el cantarín este, eh? Sí, joder, que se presta. Y uno, yo creo que yo uno de los mejores que llevo puestos en la Ledonia desde que este de Cantamoja existiera y un poquillín más de 4 añinos, ¿eh? Que una vez hice un concurso para escoger el mejor cantar que se pusiera en la Ledonia en todos los tiempos. ¿Eh? No sé cuándo lo hice, pero no percibimos ni Dios, ¿eh? En fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Oye, no, la gente no se animó, no quiso participar, pero bueno, quédame yo con este. Y por cierto, estaba yo ahora hablando por chat con el compañero Vinci, con el de los capítulos prohibidos de Conentellado, y recordóme una cosa que se me fuera la pinza totalmente, que llegue a ver, vos ya sabéis todos, ¿eh? los que estáis sintiendo la cuca, posiblemente ya sepáis todos el tema en el que estamos ahora, con la Inspección Regional de Telecomunicaciones, que mandó una carta a la comunidad de vecinos del edificio este donde tenemos puesta la antena, y que bueno, ellos amenazaba, decía que tenían una antena ilegal ahí puesta y que ellos amenazaba con una multa de 500.000 euros si no identificaban quién era. Bueno, pues desde ese día, que fue la carta que se recibió el 9 de Payares, allá un mes, y bueno, pues tomamos la iniciativa inmediatamente y desde ese momento estamos expandiendo la situación esta, contándolo a todo el mundo, contactando con las demás radios, organizando movilizaciones de todo tipo, expandiéndolo mucho por internet, por nuestro Facebook, por nuestro Twitter, que lo tenemos, o sea que si tenéis internet, tenéis esas cosas, buscáis Radio Cuca, que está en las redes sociales. Y bueno, un acto que supone que bueno, que pasará ese mes totalmente. Llegue el próximo día 13, el próximo día 13 vamos a hacer un maileo, o sea, un envío de correo masivo, entonces no es posibilidades, a la Inspección Regional de Telecomunicaciones de Asturias, expresando ellos el nuestro malestar por fecho de amenazar de esta manera a la libertad de expresión de las radios libres. Hay un texto que preparó un collacio de la emisora de Xixón Radio Crash, y que bueno, que va a ser el texto estándar que en principio todos vamos a mandar al correo electrónico a la dirección de telecomunicaciones. Mañana mismo pues vamos a ver si los publicamos en nuestra página web, y también mandamos un correo electrónico a todos los nuestros amigos, que son muchos, un ciento de ellos, avisándolos de todo este tema, para ver si, bueno, porque sea el que quiera que se apunte, ¿vale? Mañana vamos a ponerlo en conocimiento general del público. Pues ya un poco tarde, mañana día de 9, bueno, no, ya para el 13, no, yo creo que no ya tarde. Val más, tampoco, sí, igual tampoco valía la pena hacerlo primero, porque joder, igual a base de esperar enfría va a ser la cosa, ¿no? Entonces, mejor eso, 3 días para esparcer la noticia y casi nada después toda la gente lo mande. Si tenéis interés en saber, en conocer el texto, queréis participar en esta iniciativa, queréis conocer el texto y queréis conocer el email al que enviarlo, por supuesto, bueno, pues echáis un vistazo a nuestra página web, o echáis un vistazo los que tenéis apuntados al nuestro Facebook o al nuestro Twitter, que por ahí también va a salir toda la iniciativa, ¿vale? ¿Parece pues bien? Bueno, pues bueno, si vos parece mal con no mandarlo, estáis a tiempo, ¿viste? Joder, tampoco pues moleces demasiado. Si quieres mandarlo, si no quieres, no lo mandes. Cada uno aquí fa lo que da la gana. Y bueno, teniendo en cuenta que la única persona, el único chatero que tengo esta noche, y por lo menos ahora mismo, y Incio, pues voy a poner un cantar, coño, pues voy a poner un cantar que de fecho sé yo que presta, y este cantarroquero del que os falaba, en antes, de la mi banda favorita, de la banda de ska de Sordo Público, y un cantar que se titula Pegajoso, que apareció en el so penúltimo disco, Estrellas del Caos, y que bueno, que yo un cantar prestosísimo y que casi que voy a terminar el programa con él. Sí, porque son ya las 12, menos cuarto de la noche, va 1 hora y 44 minutos de grabación, y yo creo que bueno, que ya hay momento, ya falé mucho, ya yo he puesto la de Dios, ya he puesto tres cantarinos, este que voy a poner cuatro, la de mi madre, no sé, o sea que me parece que voy a terminar ya, ¿vale? Dejo vos con este cantar. Un saludo muy grande a todos los sintientes que tuvieron metidos, en el chat. Que ya os digo, esta noche vi por ahí a Lucía, que marchó enseguida, vi por ahí a Nécar, que tuvo un momentín, tuvo mucho tiempo un collacio desde Granada, de una radio por allá, quise entender. Ya marchó también, claro, normal, la gente marcha por sobre, joder, es que estamos en día laborable, que mañana se trabaja, el que tenga trabajo, mañana trabaja, los que no tenemos trabajo, mañana dormimos la mañana, y levantamos y decimos, joder, cago en la mar, pero ¿qué hora son estos? Ya se me pasó el día, vaya mierda, vaya, pero bueno, yo lo que hay, cuando lleves la de Dios de tiempo sin trabajar, como me pasa a mí, son estos sucedidos los que pasen, ¿vale? Mira, ahora, claro, como os digo eso, de casi tenía que contarles mis experiencias en la búsqueda activa de empleo, pero bueno, qué coño, eso queda para otro día. O ya entre despedirme, entre poner esto a exportar, entre pitos y flotes, salgo de aquí al instante de la noche y llego a casa a las 1000. Y luego, ¿qué? Se me de que mañana me levanto tarde, coño, pues claro que levanto tarde. Hostia, si resulta que no tengo nada que hacer, no tengo ningún sitio que ir, no tengo trabajo, no tengo nada, ¿por qué coño no me levanto más tarde? Que aunque abro el cuello a las 7 de la mañana, ¿qué? Diría yo, joder, pues qué más da, si no tengo nada que hacer, ¿para qué voy a levantarme? Pues quédame en la cama. Claro, no me parece normal. Hostia, a mí parece más normal que... Parece normalísimo. Mira, de hecho, el otro día mandé huevos, que di para acabar ya, pero no puedo, tengo que decir esto. Yo estoy, bueno, en un proceso activo de búsqueda de empleo. ¿Qué hay un proceso activo de búsqueda de empleo? Quiero buscar en 40.000 sitios, mandar autocandidaturas, arreglar muy bien los currículum para mandar a cada sitio, adaptándolos a la oferta, y joder, adaptar también, hacer una carta de presentación a Fallaiza para tal. Bueno, pues surgióme una posibilidad de un trabajo, de auxiliar administrativo, que implicaba pues chanar mogollón de este. Y yo, la persona que me dijo por teléfono y tal, oye, ¿tú de este cómo andes? Yo en ese momento, la verdad es que tenía que haber dicho de puta madre, pero dije sencillamente, bueno, bien, uso y tal, pero ¿y es experto? Digo, bueno, hombre, experto no, depende de lo que haga falta. Dice, bueno, pues casi quedamos y tal, y falamos de exactamente lo que necesitamos. Y yo, vale. Entonces yo cogí, y al día siguiente, levanté a las 7 de la mañana, bajé un tutorial de internet y me pasé no sé cuántas horas aprendiendo a usar Excel. ¿Valiendo para algo? No, porque supuestamente de ti me llamaban y no me llamaron. Entonces ni hice entrevista, ni pude demostrar los míos conocimientos de Excel, ni hostias. Pero bueno, oye, ¿qué se iba a hacer? También pasaronme unos días en antes, creo que fue la semana pasada, que por un trabajo pedían dominar el Photoshop. No tengo ni puta idea de Photoshop, pero qué difícil. Me bajé, busqué en Google alternativa de software libre al Photoshop, y salióme un programa que se llama GIMP. Digo, pues yo me descargué el GIMP en cuestión, me descargué un tutorial de GIMP y me puse a aprender a manejar el GIMP en cuestión. Apréndese, no hay, en el caso del Excel, yo creo que en 5 o 6 horas que eché, aprendí muchas cosas, porque bueno, ya lo conocía, ya utilizaba Excel para cosas muy básicas y tal, aprendí alguna más, pero bien, para defenderme y poder defender perfectamente a la mi candidatura, por supuesto, vamos, controlo perfectamente. Lo otro, bueno, pues no es tan sencillo, pero joder, pues por lo menos controlar la nomenclatura, la xerga del programa. Oye, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, saber defenderte en la entrevista. Que por cierto, esto, joder, recomiendo a todos los que estéis buscando trabajo, joder, vendéis a vosotros mismos, hostia. Nunca en xamás digáis, no, esto no sé hacerlo, no, esto a mí no tal. No, pues siempre puede ver de alguna manera. Y eso sí, joder, de verdad, el que tenga conexión a internet hoy en día, puede aprender cualquier cosa. Hay tutoriales de cualquier cosa. Hacéis vos un tutorial de eso y de verdad, joder, aunque nada más sea pa conocerla, de qué va el tema, pa utilizar palabras técnicas en la entrevista, de verdad, joder, que ya abondo, yo digo vos, joder, ya he creado competencia, a lo mejor, pero dame igual, yo estaría encantado de que la gente encontrara trabajo. Sí, estaría encantado también de encontrarlo yo, pero ¿qué vamos a hacer? Yo de hecho, mira, estoy haciendo hoy, ayer, fue ayer, a una amiga que tiene una entrevista de trabajo, cuido que ya el lunes, regalé un dragonín, una figura de un dragón, modelado en arcilla, y pintado, fecho mano, porque, fecho por mí, coño, claro, porque, oye, joder, pasó una cosa, que van dos personas, a las que yo regalo un dragonín, justo antes de una entrevista, y cóllenlos. Y dije yo, cuando me enteré de que la amiga esta tenía una entrevista, dije yo, hostia, espera, que tengo que vete antes del día de la entrevista, o la prueba en cuestión, para darte un dragón. De verdad que tengo que regalarte un dragón, que los dragones funcionan. Coño, dos de dos, 100%. Joder, furrolen los dragones, la puñeta, claro que furrolen. Bueno, la putada de que no furrolen conmigo mismo, tenía que hacer, bueno, la verdad es que nunca me he hecho un dragón para mí mismo, fágolos y regalos a los demás, igual me tenía que hacer uno para mí mismo. Lo que pasa es que igual no más funcionan regalados. Bueno, para mí regálame la de Dios de dragones, es igual paro. Bueno, pues igual me tienen que regalar otro ahora, o igual tengo que regalármelo a mí mismo. A lo mejor resulta que solo funcionan si los traigo yo. Madre de Dios, qué complicada ahí la vida, ¿eh? Bueno, voy a reflexionar sobre esto. Tengo toda una semanina para reflexionar. Ahora me ponemos el cantarín. Lo dicho, un saludo muy grande para todos los sintientes que tuvieron en el chat. Para Incio, para Fide Granada, para Nécar, para Marilú. Un saludo muy grande para todos los sintientes que hayan tapado el 107.3. Sé que tuvo posiblemente José Antonio, que al contrario por la tarde dijo me quedé matar. Víctor está muy a menudo, el compañero de sesión continua. El programa de cine para los que no nos presten los programas de cine, el martes a las 10 de la noche, seguramente tuve ahí también, soltar prácticamente siempre, y como siempre digo, pues un saludo también para los sintientes que sientan este programa en diferido cualquier día que no sea el jueves 8 de aviento, el día de la Inmaculada Concepción. Un saludo para toda la gente que lo escuche cuando dé la gana en el archivo.org, y en general un saludo para todos y buenos, y la semana que viene volvemos para acá a hacer un programa menos de anedonia, uno menos hasta el fin de los tiempos, que falta ya poco más de un mes. Hoy estamos a día 8, 15. ¡Uy, qué guay! Tengo un programa 15. Ay, no, y el 22. Pero bueno, a un año del fin tengo un programa y voy a pasarlo muy bien porque voy a celebrar el aniversario, el año que queda para que llegue la fin. Un saludo a todos, desorden público pegajoso. Hasta la semana que viene. Sorbo, me trago la noche entera. besos. Me bañaré en calor profundo, lejos del aire acondicionado. Me voy poniendo pegajoso, me voy poniendo pegajoso, me voy poniendo pegajoso, me voy poniendo pegajoso. Cielo de luna bella, un millón de astros, un millón de huellas, chimbangles por siempre echando candela. Algún día despertarán al sol, bailarán al santo y nosotros, testigos del ritual, vimos sus ojos. En la selva de los siglos se oirán gemidos, sollozos. Me voy poniendo pegajoso, me voy poniendo pegajoso, me voy poniendo pegajoso, me voy poniendo pegajoso. Me voy poniendo pegajoso.